alejas la mirada y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer. Y yo sé que es lo que tienes, solo celos nada más. Voy a ser.